¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Buenas tardes, estamos en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú, como todos los días jueves, casi en directo. La primera edición invernal verdadera. Sí, damos la bienvenida al invierno con un... No sé si un buen lote de noticias, pero hay noticias que no sé si son buenas, pero son buenas. Mira, fíjate, hay unas que son bien buenas. No sé si, digamos, aunque no nos alcancen tanto. No nos benefician mucho las buenas noticias. Pero hay una cosa que está súper, súper interesante y es que la película Patterson de Jim Jarmusch se estrena nacionalmente hoy. Y contrariamente a lo que pensábamos, no se estrena solamente en un par de salas de Santiago, sino que se estrena en 9 u 11 salas del país. Y esto es, fíjate que hay una iniciativa que se está haciendo en conjunto con lo que se llama la Red de Salas de Chile. Esa red es de dueños de cine, pero fuera de las grandes cadenas. Correcto. Esta es una red de salas independientes. Eso. Y está esto siendo hecho en conjunto con la Cineteca Nacional. ¡Ay, qué buena! Entonces, Patterson, por ejemplo, se va a presentar en salas, en la Sala Centenario de La Serena, en la Sala Insomnia de Valparaíso, en la Sala K de Providencia, en el Cine Arte Alameda, en la Cineteca Nacional de Santiago, en el Cine Radical de Santiago, en el Cine Artecón de Constitución, en la Sala de Oz de Chillán, de Oz como el Mago de Oz, del Mago de Oz, en el Cine Club de la Universidad Austral de Valdivia y en el Cine de Puerto Varas. ¿Y en Concepción? En Concepción parece que ningún gestor cultural se... Ah, pero en el ciclo de usted está, ¿o no? Se puso ahí las pilas y... estaría dentro de las salas, fíjate, dentro de la red de salas, por lo que yo vi en la página de la red de salas de cine Chile, estaría la sala Artistas del Acero. Pero no aparece dentro de estas salas que dan hoy día, que además hay un acto inaugural donde se estrenaba la película. Con y ministro se incluido. Lanzaba, claro, con el ministro Tony y todo el asunto. Así que esperamos que aquí en Concepción también alguna de las salas que hay. Que podría ser, pensamos, bueno, está Artistas del Acero, también está la sala de la Universidad de Concepción, el auditorio de lengua, el antiguo auditorio de lengua y el teatro de la Universidad de Concepción. Y están las salas abandonadas como el Cine Lido o Sala 2, y está todavía abandonada lo que fue el Cine Plaza y antiguo Alcázar. El Romano, el Regina, el Windsor. El Regina está como salón de eventos. Ya sabemos que el Cine Romano lo usan para hacer algunas ferias de microempresas y cosas así. Pero alguna cosa está fallando. Y tenemos también un escenario aquí interesante en lo que es el rincón de geriatría, perdón, la unidad de geriatría de Casa de Salud, que tiene butacas y tiene infra. Y tiene las ganas de hacer cosas. Tiene las ganas. Alguna cosa de haber pasado ahí de descoordinación, de que las comunicaciones no llegan, de que la unidad de cultura del Ministerio de Cultura acá en Concepción no se mueve lo suficiente. No, son bien movidas. Los que yo conozco son bien. Las chiquillas que yo conozco son súper movidas. Pero fíjate que se echa de menos esta cosa de que la Cineteca Nacional tenga. Una oficina y una cineteca en las ciudades importantes de Chile como Valparaíso y Viña, como Concepción Talcahuano, digamos. No puede ser que esté todo centralizado en la capital. Queja eterna. Oye, pero en el ciclo que ustedes tienen pensado, ¿no va Patterson? En el ciclo que tenemos pensado, nosotros no quisimos adelantar el otro día ninguna programación perdón, con Alex, perdón. La tenemos más o menos definida. Es verdad que me acordé. Sí. Está en estudio, porque tenemos que ver también si las películas que se estrenan comercialmente no nos van a producir problemas a nosotros, digamos, claro. En la exhibición. Así es que vamos a esperar qué pasa y vamos a dar la programación definitiva dentro de unas semanas más, yo creo. Perfecto. Además tiene que haber algo de sorpresa. Ahora, las películas son los elegidos de Nota en 35 milímetros y son las películas que hemos destacado nosotros a lo largo de... De los programas. De los programas, y particularmente del año pasado. Hay una película que es anterior de las que tenemos seleccionada, pero la idea sería películas más o menos recientes que además sabemos que tienen escasa posibilidad de distribución en Chile. Y también acá en Concepción. Ya vemos que hay algunas películas que simplemente no están llegando acá y que las dan en algunas salas selectas de el núcleo urbano que va haciendo Concepción, perdón, Santiago con Valparaíso. Viña, más bien. Valparaíso y Viña son el puerto de Santiago y el balneario de Santiago. Entonces, no es extraño. Bueno, eso, así que nos escuchan en Chillán, en Constitución, en Puerto Varas, en Valdivia, en La Serena y en Santiago, ya saben que pueden ver Patterson en las salas independientes, lo que también es una buena cosa porque implica levantar nuevamente lo que son las pequeñas salas de cine y las que están fuera de las cadenas. Las cadenas no dan todo lo que debiera darse. No, pues el objetivo es otro. Hay noticias también dentro de lo que es el cine comercial. A ver. Hay una buena, la de Han Solo. ¿Esa? Esta te va a gustar a ti porque... Soy hincha de Lawrence Kasdan. Eres hincha uno de los que se ve como posible director, claro. O guionista, porque me encanta. Lo que pasa es que los directores que están filmando el spin-off de Star Wars que está centrado en Han Solo, que son los directores Phil Lord y Christopher Miller, que hicieron The Lego Movie, esta película de Lego... Pelearon. Se pelearon con Kasdan, de hecho. Ah, no, entre sí. Hubo diferencias creativas con los productores que son Kasdan, Lawrence Kasdan, el director de Reencuentro, de Big Chill. Y también el guionista de Indiana Jones y también de Star Wars. De Lucas y Spielberg. Sí, pues. Bueno, la otra productora es la Kathleen Kennedy. Y también, que es la histórica productora de Steven Spielberg y de George Lucas, que era la productora. Que son la verdad que son los dueños del cuento. La dupla creativa además de Indiana Jones. Sí, pues. Primeras. Se pelearon porque estos directores de la Lego Movie querían hacer una película otra película, más como que... una especie de western cómico, mientras que Kasdan y la Kathleen, perdón, y Kathleen Kennedy, oye, parece que me dio alergia, Kasdan y Kathleen Kennedy querían hacer una película más seria. Entonces las es que Kasdan es divertido. Y las diferencias creativas hicieron que estos tipos renunciaran y se están barajando por lo menos tres nombres para dirigir la película, para continuar la película y darle también seguramente un cambio de timón. Sabes que yo creo que Kasdan es muy divertido, pero tiene un humor un poquito más adulto que el grueso, que el promedio norteamericano, que un bastante adolescente su público objetivo. Y los directores son, como tú dices, los que se... piensa que la producción además está pensando poner son Lawrence Kasdan, sí, lógicamente, que además es el guionista de la película. Claro. Ron Howard, no, otra posibilidad. Que también es parte de la creación, del mito creador de... O sea, perdón, de los creadores del mito de Star Wars. Y Ron Howard también es un buen director. Sí, y también tiene su cuento en inventar historia, en escribir, ser como el que crea la idea, después saca los guiones, pero tiene... Y el otro es Joe Johnson, que dirigió Jumanji. Que también es... Una película de aventuras que era súper, súper efectiva también. ¿Te acuerdas de una película? Sí, lo que pasa es que yo leí el libro porque me encanta el creador de los... Chris Alvord, que es un ilustrador que hace libros, álbumes. ¿Y el mismo que hizo Satura también? Me parece que sí. Pues Satura es muy parecida a Jumanji. Sí, pero el director me parece que sí, pero el del cuento no lo sé, sí, el mismo. Bueno, los tres tienen experiencia como directores de cine blockbuster, digamos. Lawrence Kasdan, aparte de las películas serias que hizo, bueno, todas las que hizo fueron serias. Recordemos ahí, decíamos, esta Reencuentro, que es la que lo lanzó como director, está Cuerpos Ardientes. Para mi gusto, las películas... Silverado. Las películas mejores de Lawrence Kasdan son las pequeñas películas. Por ejemplo, Me Mató, Te Amaré Hasta Matarte. Utopieso llama amor también, del, ¿no? El turista accidental. Sí. Claro, ¿Y te acuerdas cuando los personajes, los bandidos más ridículos de la historia? William Hart y Keanu Reeves en Te Amaré Hasta Matarte. Sí, bueno, Kasdan, como tú decías, es un director más de cine adulto. Claro, tiene otra cosa. Que cine, sin ser grave, por supuesto. Claro, que un cine para un público más reflexivo, sí, más sensible. Claro, que un cine para preadolescentes, como viene siendo la tónica, parece, de lo que se había pensado con esta película sobre Han Solo. Yo pienso que eso era, y Han Solo está maduro ya, va candeleceando con los Lego Movie. La otra noticia, fíjate, es que Daniel Day-Lewis anunció su retiro del cine. Sí, buen actor, me gusta. A los 60 años se retiraría. ¿Cómo tiene 60 años? 60 años tiene Daniel Day-Lewis. Termina de filmar la película que está haciendo con Thomas Anderson. Una película que se llama algo así como La Hebra Fantasma. La Hebra Fantasma, donde él encarna a un sastre. A un sastre en los años 50 que se encarga de trabajar para la alta sociedad inglesa y para la familia real. Termina esa película y se retira, dice él. Así es que se lamentará su ausencia. Pero también es bueno que la libertad de poder elegir qué hacer con tu edad, siendo joven, relativamente joven todavía, poder hacer lo que tú querís realmente. Creo que es admirable, envidiable, sí, incluso. Sí, y también es un poco quizá escapar de estereotiparse en roles después, cuando los actores cumplen cierta edad. Pues te digo, yo creo que es una muestra de libertad, pero que no todo el mundo puede darse el lujo. Así es, y estamos llegando al final. Ay, tú tenías tu obituario. Y hay obituario, sí. Se murió, fíjate, el 16 de junio, o sea, hace poquitos días atrás, John G. Avildsen, que fue director de dos hitos, digamos, culturales. No son quizás grandes películas, aunque una ganó Oscar a Mejor Película. Pero marcó generaciones. Pero ha marcado generaciones, que fue Rocky, la primera Rocky, y la otra fue el Karate Kid. La está mandando todavía en el cable doblado. Es como el Karate Kid, la original del año 84, creo que es, que la que era con Ralph Macchio y Tom Morita, y que también fue una película hito, digamos. Están dentro del inconsciente colectivo, o sea, es imposible olvidarse de Rocky. Así que vamos a homenajear a John Avildsen con el tema central de Rocky, que se llama Vamos a Volar. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos con comentarios de alguna película. Y estamos en Notas en 35 milímetros de Radio Leufu y escuchamos el tema central de Rocky. Es bueno el tema de Rocky después de todo. No sé, a mí... Tiene una cosa media disco. Lo que pasa es que, claro, pasa que es un claro testigo de su época. De la época disco y cómo decir, como triunfalismo, yankee. No, la historia de Rocky es la de este tipo que viene de las clases bajas, populares, así como protagonista de la canción de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, ¿no? Sí. Y logra la fama a través del deporte y superar las dificultades. Y lo mismo es parecido. Es un negro americano, de Karate Kid. Claro. ¿No? Que también es un chico que sale del riesgo social a través de las artes marciales en este caso. Comentemos películas, pues tuviste una película. Yo vi una película, o sea, yo vi dos películas el fin de semana pasado pensando ver para hoy día Les Innocents, la película francesa. Las Inocentes. Ya, y pensé que las que yo vi, tú las habías visto, que una era The Leveling, que me encantó. Esa muy sí, yo la vi. Muy buena película, y la segunda fue The Lobster. Que igual me gustó mucho, mucho, mucho. La pero langosta. La langosta de... Ay, el Yorgos nombre. Lanthimos. Yorgos Lanthimos. Lanthimos. Es genial. Es genial, pero un poco chocante. O bastante chocante. No porque traiga escenas tan fuertes. Bueno, trae una escena, digamos, respecto a maltrato animal y algunos decires de personas o acciones muy hirientes. Pero choca más que nada con las cosas que uno se puede ir imaginando, que uno va reflexionando respecto a las relaciones de pareja. Porque el tema del Lobster es las relaciones de pareja. La imposibilidad de construir pareja te condena a una sociedad distópica, te condena a convertirte en animal. Si tú no encuentras tu media naranja, te vas convertido en animal. Y qué terrible. Es terrible porque habríamos varios que seríamos animalitos. Ah, no. Bueno, el cuento es que esta película es de 2015 y ganó montones de premios y fue nominado a otro. Y también me da risa cuando clasifican las películas como comedia y drama. Está clasificada como comedia y drama. Es más bien dramática. Yo lo que he leído de la película, que no la he sí, visto... Sí, es dramática. Bueno, tiene cosas pseudo chistosas, pero es drama. O sea, lo chistoso es... A mí no, la verdad que no me dio risa. Ahora, el cine de Lanthimos, fíjate, yo cada vez que se presentan películas de Lanthimos en festivales de cine, lo que uno lee por ahí es que siempre siembra polémica, digamos, polémica. Él es polémico y es bastante... no sé si moderno, pero sí novedoso en sus películas, los temas que escoge y cómo los trata. El tipo es un innovador de teatro, ha trabajado en teatro, también hace anuncios publicitarios y cine. Y es parte de la nueva ola griega con una directora mujer con la cual han trabajado muchas veces juntos y su esposa que es actriz. Mira, yo tomé algunas notas de The Lobster porque la vi el viernes. Pero he estado todos días como pensando, porque te deja pensando. O sea, no es una película que tú veas y ya te olvidaste. Yo me acuerdo que cuando se presentó en Cannes hubo críticas que le hicieron pedazo y otras que fueron súper... positivas. Positivas, claro, claro. No, yo creo que es una película que hay que ver. Que si no te gusta, bueno, tendrás tus razones por las que no te guste, pero es necesario verla. Porque... No me acuerdo cómo se llama la última que hizo y que presentó también en Cannes este año. No sé si tengo otro nombre aquí, pero veamos lo que te quiero comentar de Lobster, que en el sentido de que es una película que tienes que ver no solamente por la historia que cuenta, también por lo que plantea el director respecto al cine, a la nueva forma de contar cine. Quizás no es muy... usa la cámara en forma un poco distinta, pero lo novedoso es cómo cuenta la historia, ¿ya? Y esta es una historia de amor, y más bien de la una historia de la búsqueda del amor. Y como decíamos, si uno no encuentra la pareja ideal, se convierte en un animal. Pero muestra las trampas que hacemos los humanos para poder tener pareja. Castraciones, mutilaciones, ¿qué hacemos para asemejarnos a alguien y lograr tener quien nos acompañe? En el caso de las personas que no encuentran pareja, son condenadas hasta 45 días en un hotel, en donde hay más solteros como hombres y mujeres, y tienes que, dentro de esos, encontrar tu pareja. Si quieres más días, o más cada día una posibilidad extra, tú te puedes ofrecer para ir a cazar a los solitarios que andan arrancando, que están en la como proscritos, y los cazas, y con eso tienen una vida extra, un día extra. La líder de los proscritos es una actriz, Lea Seydoux, que es una muy buena actriz. El reparto es espectacular en la de la película. La Lea Seydoux trabajó en esa de La vida de Adele. Esa del, en francés se llamaba algo así como El azul es el color más cálido. Sí, la historia de dos chicas lesbianas. Más bien la historia de una chica que en su crecimiento de adolescente a mujer. Y tenemos a Colin Farrell, que es excelente. Sale divertido porque sale como guatón. Porque el Colin Farrell es un actor muy bueno. Buenísimo. Acuérdate, ¿tuviste Escondido, Perdido en Bruja? No, pero vi otras. Vi, por ejemplo, Salvando a Mr. Banks, que hace el papel de papá, de padre de la autora de Mary Poppins. El Colin Farrell es de esos actores que actúa con todo. Con la cara, con la mirada, con gestos. No es un actor grandilocuente, es un actor humilde, de pequeños gestos. Sí, pero sí, es muy sutil. Sutil, pero no puedo decir que es grandioso porque él no busca la magnificencia ni la soberbia de la actuación, pero es un actor de tomo y lomo y muy, muy bueno. Colin Farrell fracasa en la búsqueda de la pareja bueno, se llama David. Él anda acompañado de su hermano en el hotel, que está convertido en perro, y encuentra dos o tres personas con las que él podría formar pareja. Pero bueno, por a veces motivo no resulta. Pasan cosas bien extrañas también dentro del hotel, es raro, y se une a la banda de proscritos, que es la que te decía yo, que la Lea Seydoux es la líder. Y encuentra a alguien con la cual podría ser pareja. Y bueno, ahí vienen todas las cosas que si uno cuenta como que rompe un poco el misterio, pero creación de lenguaje, que también aparecía en las otras películas de Yorgos Lanthimos, y tiene como temas recurrentes y van apareciendo ahí. Pero el final es terrible, la verdad, no vamos a decir si es positivo o negativo, para algunos puede ser positivo, para otros no, pero te deja, incluso algunos especulan con que es un final abierto. Pero yo veo, evidentemente, a juicio mío, hay una cierta crítica a la imposibilidad de ser honesto para tener una relación de pareja verdadera en esta sociedad. No digo que sea imposible tenerla, no. Sino que en esta sociedad de apariencias de consumo, cuesta, a juicio del director, cuesta que uno encuentre una pareja siendo transparente y verdadero. Tienes que recurrir a trampitas. Ese es el mensaje que me deja a mí. No sé si es mi opinión. Me encantaría que más gente la viera y pudiéramos discutirlo. Sí, está dentro de mi de tu lista. De yo mi pensé, lista de películas que tengo que ver. Tú me lo habías comentado, me habías hablado, entonces pensé que la habías visto. Por eso no la tenía preparada para hoy día. Pero cuando me dijiste que no, preferí hablar de ella ahora porque ya tiene más un año ya de estreno. Mira, la última película de Lanthimos que presentó en Cannes este año se llama algo así como El asesinato de un ciervo sagrado. No, o sea, no sé si es la última, creo que es la penúltima. No, esa es la última que pero está haciendo otra. Sí, está haciendo otra, pero sí. Esta otra también es con Colin Farrell y la Naomi Watts. Sí, y los temas que trata, yo veo también un poquito de la tradición del teatro griego, el coro. En el caso de esta película de Lobster, el coro está formado por los personajes que viven en el hotel y por la banda de proscritos. Sería un coro como antagonista. Y lo otro que es importante es la música. Yo vi una versión que tenía solamente doblada la última canción, la canción en griego, que por eso yo la elegí. Perdón, subtitulada, discúlpame. Tú me decías que había una canción que es mucho más linda. De verdad que la canción que tú querías es muy, muy linda. La de Nick Cave con la Kylie Minogue. Es una canción muy bonita, pero yo elegí la que vamos a escuchar porque me... Por supuesto, yo no entiendo griego, pero al leer la traducción de la letra, tú encuentras una descripción del amor muy, muy parecida a la de los poetas del siglo de oro español, un poco de Shakespeare, un poco de lo que hace, no sé, Huidobro, cuando se describe el amor como el encuentro de contrarios. Además que hay una cosa metacinematográfica en la canción que tú elegiste. Porque está la Sofía Loren con él. Sofía Loren con... ¿cómo se llama? Maruda, George Tony's Maruda. Tony's Maruda, sí. Es una canción... Me parece que tiene mucho de tradicional griega y tiene versiones norteamericanas, versiones italianas. La que vamos a escuchar es de una película del Delfín, donde actuó Sofía Loren con, con esta persona y tenía varias canciones. ¿De quién era la película? ¿Te acordáis? Leí anoche, pero no me acuerdo. Porque yo esas, tú veías muchas, cuando éramos chicos, tú veías muchas de esas películas italianas que daban en la tele. Yo vi muchos, no pescaba mucho. Vi mucho cine clásico y de hecho agradezco mucho porque lo que vi de cine en ese tiempo me costaría mucho verlo ahora por el tiempo, digamos por la disponibilidad de tiempo. Vi película, vi Arroz Amargo, vi La Ronda de Bicicleta, muy, muy chica. La Sofía Loren la vi en montones de películas. Y me acuerdo haberla visto en comedias con Cary Grant, en película, en drama. Entonces, hay cierta admiración también por el trabajo de ella y también admiración porque es tan linda, es una mujer tan realmente bella. Pero también tiene esa belleza que va más allá de lo físico, porque ella no... Yo la vi siempre en las revistas como esplendorosa, maquillada, perfecta, pero en sus películas no actuaba tan bonita, y eso me gustaba, cierto. Porque se veía transpirada, se veía media cochina, chascona, y eso me gustaba. Bueno, llegamos al tiempo y nos vamos con esta canción por ahora de Sofía Loren y Tony Marudas que se llama ¿Qué es eso que llamamos amor? Que aparece en la película. El cierre, eso era la película. The Lobster, La Langosta. Busquen la película porque está por ahí pillable. No llegó a los cines acá. No, la razón que se llama La Langosta es porque se cree que las langostas tienen pareja única y el ser una langosta es tener siempre el mismo amor. Pero parece que no es verdad. Y la bajé por Torrent, están los subtítulos bien a mano, no es difícil pillarla en internet. Esperemos que la red de salas de cine Chile incorpore alguna sala de Concepción y den esta película. Po. O si no, la otra, me gustó mucho el nombre, la del Ciervo Sagrado. Sí, esa hay que verla también. Bueno, o la de Caninos también, de esta terrible. Sí, esa la tenía por ahí. Bueno, volvemos dentro de 3 minutos con más comentarios de películas en Nota en 35 milímetros. S'agapò την αυτό που το λένε αγάπη την αυτό που κρυφά τις καρδιές οδηγεί κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, γέλιο δάκρυλια κάθε βροχή, της ζωής μας και τέλος και αρχή. Πότε κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό. Σ' αγαπώ. I'll dance for you. Y ya estamos de vuelta. Súper rápido. Fíjate que yo vi... bueno, he visto varias películas este último tiempo, pero hay una que tenía en deuda, porque la tenía para el programa aquel que tuvimos que suspender. Primero, ¿verdad? La primera suspensión, después pensé darla de nuevo, y la semana pasada, como tuvimos a Alex invitado, claro, ameritaba la conversación con él. Y por supuesto. Comenté brevemente Colossal, que está en las salas todavía, esta película con la... Ah, se me olvidó, la Anne Hathaway. Oye, me tinca esa película. Fíjate que es una película interesante de ver, Gise. Yo te decía, no me gustó tanto, pero no, yo leí súper buen comentario. Tiene sus gracias, igual que la que quedé en deuda de comentar, y que la verdad es que deuda de comentarla porque también es un hito, o pertenece a un hito y a un director que... Alien. Que es Alien Covenant, la película. Y que no ha tenido críticas desparejas, fíjate. Yo leía por ahí siempre, sigo como 4 o 5 páginas de críticas de cine, las voy a nombrar, junto con The Guardian, que siempre cito, porque además están comentando las películas que están saliendo en Europa recientemente. Claro, te tiene al día. Po. También busco en la página Roger Ebert, que tiene muy buenos críticos. Uno de ellos me gusta mucho, Brian Talerico. No me acuerdo quién fue el que la comentó Alien Covenant en la página de Roger Ebert y le puso las 4 estrellas, que es el máximo que tienen. Mira. Pero el tipo lo decía desde también con voz de fan, digamos. Pero es que yo pienso que el cine no puede verse de otra manera que sino como fan. En el antepenúltimo Mohicano, una página española, le ponían algo como 3.5, y en, si no me equivoco, en Cine Divergente, que otra buena página crítica, le ponían menos nota, y en The Garden le ponían 3. Ahora, ¿tú te acordás lo que le decía Eldon Tyrell a Roy Batty en Blade Runner? Que era perfecto. Eldon Tyrell era el creador de los, sí, de los replicantes y Roy Batty era replicante. ¿Sí? Y le decía, mientras más brilla una estrella, más rápido se apaga. ¿Sí? Y tú has sido muy, pero muy brillante, Roy. Perfecto. Y parece que Ridley Scott ha pasado algo parecido. Porque nosotros... Se quemó. O sea, tú tienes a... Que el tipo te creó universos realmente con dos películas que podrían ser consideradas de serie B, de género así como cine B, que eran Alien, El Octavo Pasajero, la primera, donde inaugura una forma de terror espacial con algo de Lovecraft, y luego en Blade Runner toma el cine negro, la ciencia ficción, lo que es Frankenstein, el mito del golem, y te crea un universo que... Es un sincretismo genial en Blade Runner. Claro, es un sincretismo tremendo y te crea una nueva forma también en la ciencia ficción, que tuvo secuelas, digamos, en la serie B, claro. como Chancers, que era una película que yo me acuerdo que la vi, no era tremenda película, no era tampoco una película mala, ¿cachai? Entonces, pero yo pienso que no solamente en eso, porque por ejemplo, ver La Noche contada por Ridley Scott es una noche completamente identificable, por ejemplo, Lluvia Negra, Peligro en la Noche, uno ve esa escena y sabe que son de él. Y es capaz también de hacer películas más sutiles, quizás más pequeñas, como Un Buen Año. ¡Qué preciosa! Con personajes encantadores. Bueno, es un muy buen director, Ridley Scott. También un buen artesano. Es un buen artesano y dejó dos hitos tremendos con los cuales siempre va a ser comparado. Entonces, ese también es una cosa con la cual tiene que... Bueno, es así, po. Tiene que luchar. No es la vida, no, yo no puedo creer que uno tenga una constante de perfección eterna, ¿no? Imposible. Pero sí puede hacer buenos trabajos como los que hizo él. Yo no sé cuál trabajo de él sería como deleznable, no sé. Yo creo que ninguno, fíjate. O sea, estaba pensando en aquellas películas que no fueron muy bien tratadas, como 1492. Pero también tiene su qué. Que también tiene su qué. Gladiador. Ah, pero a mí me gusta. Bueno, ahí se conoce, otra, con, o sea, se ve la alianza con Russell Crowe, que es muy buena. Esta otra, Noé. ¿Cuál es Noé? También es de él. Noé, pues del Arca de Noé. Cuando no la he visto. También. Me parece que... No, no estoy seguro si es de la hora, me estoy la duda. Sí, parece que sí. Pero parece que sí. Pero bueno, Alien Covenant es la secuela de Prometheus, donde en Prometheus él como que se tira a crear el mito de Alien. O más bien a ¿como una precuela? Prometheus, estas dos son precuelas de Alien, el octavo pasajero. Y son películas que tienen mucho que ver con Blade Runner, fíjate. Tienen que ver con Blade Runner en esta cosa de la creación de vida artificial. Aparecen estos personajes que son los ingenieros en Prometheus, que son los que aparentemente crearon la especie humana. ¿Por error? No sé si por error, pero... y en Prometheus termina cuando los sobrevivientes de la nave que llega al planeta donde están los restos de los ingenieros y donde están también los xenomorfos, que son los aliens, se dan cuenta que, bueno, quienes quedan sobreviviendo son la capitana de la nave, que es una científica, y el androide, David, que es perfecto, digamos. Es muy parecido a los replicantes Nexus 6 o 7. Y que, bueno, estos androides aparecen en toda la serie de Alien. Acuérdate que en la primera Alien octavo pasajero, me parece que el Lance Henriksen en el que es el androide. Y bueno, ellos huyen, eliminan a los ingenieros porque descubren un mapa. Un mapa está donde está la Tierra y todo indica que la van a destruir los ingenieros. Entonces ellos logran defender la Tierra y terminan naufragando en un planeta X. Y en Alien Covenant comienza con el nacimiento de David, del androide que... Es anterior. Pero esta parte es anterior. Y a la película muestra parte... Totalmente funcional. Uno dice, ¿por qué parte con esto? Y tú, cuando avanza la película, te das cuenta de por qué está avanzando. Está partiendo con eso. Y aparece ahí el David, que es este androide que está recién creado por... no recuerdo cómo se llama el personaje. Que un ingeniero. Lo encarna Guy Pearce. No, es un humano. Ya. Que viene siendo como el Don Tyrell en Blade Runner, digamos, el creador de estos androides que son casi perfectos. La nave, se llama Covenant porque la nave en que van 2.000 colonos y una tripulación de... que son tripulación, así como marineros, podríamos decir. Técnico, servicio de la... De carga, etc. Hay un accidente con unos meteoritos, si no me equivoco, y el capitán muere calcinado dentro de su cápsula de hibernación y despierta al resto de la tripulación. El capitán es James Franco. Mira. Que es un cameo porque aparece... Dos segundos. Dos segundos y después en una grabación así como saludando en unas vacaciones anteriores que su mujer que va ahí en la nave también revisa. Y despiertan y entran un poco en desesperación porque se quedan sin capitán, porque les quedan todavía muchos años y están buscando dónde ir a colonizar con estos 2.000 colonos que van durmiendo, ¿no? Y creo que también tienen algunos embriones. Y reciben una señal de un planeta que no estaba en los mapas. Y esa señal indica que en ese lugar hay vida y cambian el rumbo de la nave para ir a ese planeta y se encuentran con un mundo maravilloso. Y ahí es donde las críticas dicen, claro, llegan a ese planeta y se bajan y cometen todas las estupideces que podrían cometer en un mal guión. Comerse las vallas que hay en los arbolitos, no hacer análisis científico, etc. Pero un mal guión en la vida misma. ¿Sabes qué pensaba yo? Yo decía, aquí no hay mucha diferencia de lo que tiene que haber ocurrido cuando llegaron los primeros europeos a América. Por supuesto. Que llegaban igual arrasando con todo, probándolo todo. Bueno, y todavía hacemos eso cuando vemos un lugar. Contagiándose enfermedades. Pero yo no veo la diferencia. Todavía se hace eso. La gente seguimos igual de bruto. Entonces, una cosa que tiene las películas de Alien también es que no mal guión, son reales. Los actores, o sea, los personajes hacen estupideces. Porque la realidad humana. Es la realidad humana, a lo mejor. Pero no un error, una intención. En ese planeta fue donde cayó la nave donde iba la antigua Capitana. La Capitana Show con el con David. Y encuentran a David. Todavía vigente. Todavía vigente y no hay ningún ser vivo en el planeta. ¿Y la vida que sentían ellos? La vida que hay solamente, o sea, los únicos seres vivos que hay son árboles y plantas. Los vegetales. Los vegetales, pero no hay animales. Y ahí hay una cosa súper chora porque está David y David se encuentra con Walter. Y Walter es el mismo... Actor. El mismo modelo. El mismo modelo, pero que le han quitado algunas características. Lo han bajado. Es menos genial que el otro. Es menos humano que David. Es más robot. Y ahí está. Y bueno, y empiezan a aparecer los xenomorfos y los aliens y todo eso. Tiene unas cosas muy buenas la película. Tiene unas imágenes que son... Yo creo que son los gustitos del director que se puede dar ahora. Es la mano de Ridley Scott, claramente. Y todavía se espera una tercera... película de esta misma serie, que no es un reboot precisamente, tampoco es un remake, sino que va siendo la línea previa a lo que terminó siendo Alien, que tuvo momentos muy altos. Ahora, claro, uno compara con la primera que te deja ese hito, compara con Blade Runner y lógicamente al lado de esas dos grandes películas que fueron hechas como películas pequeñas, esta que quiso ser más grande, quizás tenga un poco de... se vea disminuida. Pero a mí me pareció que Ridley Scott está todavía creando mundo y está creando imágenes. No es de gusto muy popular, pero él tiene su gracia. Y tiene su gracia. Vamos a ver qué pasa con Blade Runner, que no la va a dirigir él, que está dirigida por Denis Villeneuve. ¡Qué genial! A ver si la vamos a comparar también con el Runner original, cosa que va a ser imposible no compararla. La tentación. Y es que no puede ser de otra manera tampoco. Porque son como así pasó con Rocky, que está en otro nivel de película comparada con esta, encuentro yo, pero son hitos culturales, son hitos estéticos, son hitos... Si el cine es la literatura del siglo XX, no quizás del XXI, pero sí del siglo XX, esos son las grandes, obras del siglo XX en el cine. Así es que vamos a despedir este bloque con... Take Me Home Country Roads de John Denver, que tiene una figuración importante en la película. Y volvemos dentro de 3 minutos con otra... No, volvemos con los ciclos y los estrenos. Y ya estamos terminando. Ya terminamos el programa, así que volvemos dentro de poco. Almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Around her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eyes, country roads, take me home. tenés que ver Alien Covenant, dice. Fíjate. Sí, a ti te gustó Alien, parece. Tenías tú, me acuerdo que tenías en DVD por ahí. Sí, pero no la vi. ¿No la viste? No, pasa que ese tiempo estaba embarazada y me dio como asco cuando empecé a verla. ¿Y no la viste tampoco cuando la dieron los años cuando estaba ahí en la U? Porque la Alien es del centro. Yo no veía películas de miedo. Claro. Hasta que maduré. Yo la vi, pero la vi después de también después de que se estrenó, mucho, mucho después, porque cuando dieron en el cine yo también tenía. Regalé esa película años. Al final. ¿Sí? O se apretó una alumna, no me acuerdo. Bueno. Pero me dio asco la parte del... Alien, la Alien 1 de Ridley Scott, Aliens de James Cameron, le hace un giro porque es como la invasión a Grenada, decían en aquella época, porque coincide también, es una sí. versión mucho más milica. Alien 3 de David Fincher es una película tremendamente oscura. Alien 4, Resurrección de Jean-Pierre Jeunet, es un cómic y un juego de video. Para mí es la más débil esa. Es que Jeunet es así. Y la Alien 3, cuando la vi en el cine, fíjate que me anduvo decepcionando y creció después, cuando la vi de nuevo. Porque también esperaba una cosa distinta. Pero lo que hizo David Fincher también fue poner sus obsesiones y su... El Fincher yo no lo he visto mucho, pero tiene su cuento que mostrar y también hace lo que él quiere con sus películas. Cuenta sus historias. Los Siete Pecados Capitales es una película. Eso la vi. El Club de la Pelea no la vi. Igual es buena, pero... Es que esa pero cosa tiene, no me gusta. Tiene peso estético el Club de la Pelea. Es quizás como Trainspotting. Que a mí no me gusta mucho, pero reconozco que tiene una buena mano el Danny Boyle como a mí director. me gusta mucho Transport. Bueno, vámonos a lo que está dentro de la semana en lo que son los ciclos y los estrenos. Los ciclos tienen su vida propia, siguen creciendo. Vamos a agradecerle a bueno, Alex estuvo aquí con nosotros, Maximiliano, que hace el Cine Espacio, se comunica constantemente con nosotros y está muy dispuesto a responder nuestras consultas, lo mismo Rodrigo Leal de Reacción Binario, y hoy día se comunicaron, por fin me respondieron, la gente buena. De Cine Musgo, qué buena. Que son súper buenas iniciativas porque están dando las películas. Si bien algunas películas se han repetido entre los ciclos, mantienen pero una, por algo es una que mirada se cinéfila, una mirada también temática en el cine. El Alex está haciendo un ciclo de animación, está terminando el ciclo con esta entre esta semana y la que viene, dedicado al manga, más que al manga, a películas que están basadas en manga, animación japonesa. Tiene mañana viernes 23, Mind Game, de Masaaki Yuasa. Y bueno, la historia, ¿cómo se ve? Es una historia, sí, se me olvidó la historia, fíjate, voy a tener que leer lo que está acá. Yo no la he visto, y la verdad es que tengo deudas con ver películas de animación japonesa, porque no la he visto. Bueno, a mí me gustan las clásicas, ya Miyazaki es lo que más he visto. Pero mucho. Esta es la historia de un hombre que me parece que es dibujante, él, y conoce a una en un tren a la chica que vendría siendo la mujer de sus sueños. Y lo llevan a un restaurante donde... Lo matan. No la chica. No, lo matan a él y cuando se va al cielo es devorado por una ballena y se encuentra con un hombre que como Jonás fue tragado por la ballena pero 30 años antes. Y yo vi los dibujos y la verdad es que es una animación impresionante. Las leyendas japonesas son preciosas. Hay que ver, el Alex ha dado películas muy buenas, la que dio la semana pasada, la de Belladonna es una maravilla, fíjate. Hay que dedicarse un verano entero a ver puro japonés porque no da el tiempo. Y el próximo viernes presento una que se llama Tekken Kinkret de Michael Arias, que está basado en un manga de Taiyu Matsumoto. Todo esto es en la Casa Pulpo, en Oronpeyo 1173, a las 7 de la tarde. Así que tienen que puro ir mañana a las 7 de la tarde a ver Mind Game de Masaaki Yuasa. Y no olvidarse, fíjate, que hay una súper buena alianza entre el ciclo OVNI y Activa tu Presente con Memoria. Sí, yo me inscribí ya para el cine de dedos que va a ser el Alex. Sí, hay este programa que están haciendo, la verdad es que es un programa que está haciendo Activa tu Presente con Memoria, que se llama Vacaciones de mí misma, invierno creativo con tu hija, para madre e hija. Sí. Y va a haber un ciclo ahí de todos los días sábados de julio. De Miyazaki. De Hayao Miyazaki. Y se van a dar 4 maravillas, porque están Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro y Howl, El Castillo Errante. La más linda para mi gusto. Bueno, igual me gusta por Corroso. Y lo que comentábamos el otro día que tú recordaste ahora es este taller de cine de dedos, que es para aprender a hacer animación con libritos. Yo le rogué a la Amanda y me aceptó, vamos a ir, el 8. Sí, hay que visitar la página de Activa tu Presente con Memoria en Facebook, el fanpage, sí. E inscribirse. Uno se inscribe mediante un correo, que está todo explicado ahí en la página del Face. Así que quienes nos escuchan que sean madres y sus hijas pueden... O las que tienen madres, las hijas que tienen madres. Claro, y también pueden ser sobrinas de pronto. No lo sé. Ahí hay que hablar con la Alejandra y saber cómo lo tiene pensado. Pero si es para madre e hija, a lo mejor es así. Tiene la edad mínima, me parece que 8 años. Máxima bueno, no tiene. Recordemos que visiten el fanpage de Activa tu Presente con Memoria y busquen ahí el vínculo para este Vacaciones de mí misma. Sigamos con esto de los noticias. Ciclos Reacción Binario. El sábado, este sábado 24 a las 6 de la tarde hay un bonus de cine chileno porque están haciendo un ciclo de cine directoras chilenas, pero este una película es un cortometraje, si no me equivoco, de Arnaldo Balsecchi, que dirigió alguna vez La Rubia de Kennedy. Sí, se dedicó al cine comercial. Esta sí. Se llama pertenece a esta película que se llama Mónica Vida Mía, la que se va a dar este sábado, Mónica Vida Mía, a una serie de adaptaciones de cuentos que se hicieron para televisión. Ah, ya. Y este es un cuento de Jaime Hagel, que es una historia que está ambientada en la década de los 60, que es la historia de una adolescente que va a pasar las vacaciones con sus tíos en Cartagena, despertando el deseo y el erotismo de todos los que viven alrededor. Lolita. Y es una especie de Lolita. Esto es este sábado a las 6 de la tarde, ahí en Lautaro 337, al ladito del hospital. Y dentro del ciclo de directoras chilenas, el miércoles 28, se presenta la película Constanza Figari que se llama Siete Semanas, que es una historia que tiene que ver con la problemática de la interrupción del embarazo o aborto de una chica que me parece que está estudiando y se enfrenta a la decisión de continuar un embarazo que es sorpresivo o... Interrumpirlo. La entrada para los dos días vale 500 pesos cada uno. Cada día. Y son las dos películas ahí en Reacción Binario en Lautaro 387, aquí en Concepción. Pensar, sentir y mostrar el cine. No tiene película francesa esta semana porque, como todos los fines de mes, se une a Miradoc, que continúa exhibiendo Como me da la gana 2 de Ignacio Agüero. ¿Me tinca esa película? Sí, sí. Es una película donde entrevista a cineastas haciendo películas, po. Sí. Hace poquito me entrevistó una niña, Stephanie, una joven, la Stephanie, que trabaja en El Penquista Ilustrado, que es un periódico de la Católica de acá de Concepción, ¿ya? Donde hacían una nota sobre la película. Así que la vamos a saludar a ella y vamos a promover esta revista virtual que se llama El Penquista Ilustrado. Hay que buscarla en internet. Sé que también escribe ahí nuestro amigo Rodrigo Pincheira. ¿Ah, sí? Sí, les damos un saludo. Entonces, el Miradoc, Como me da la gana, 2 en la Alianza Francesa, el martes 27 y el jueves 29. La entrada vale 1.000 pesos y esto se da, como siempre, en Colo Colo 1, ahí en la propia Alianza Francesa. El Cine Espacio continúa con su ciclo de villanos y da una película coreana de Na Hong Jin que tuvo muy muy buena crítica, que se llama El Extraño, de Wailing, que es una historia de cine negro que yo es una de las deudas que tengo también, fíjate, de ver. ¿Cómo cine negro? Negro policial, thriller pero coreano. Y transcurre en un pueblo donde empiezan a morir... ¿Esa es tu deuda con el cine coreano? Con algunas películas de cine coreano, fíjate. Yeah. Ahora, después de haber visto el otro día The Handmaiden, La Sirvienta, haber visto las de Kim Ki-duk, creo que hay una muy buena cosa. Esta película es de un policía medio torpe que tiene que... abocarse a aclarar estos crímenes medio raros que están ocurriendo en el pueblo y posiblemente una de sus sobrinas sea la próxima víctima. Y ahí está una serie de conflictos que esto va a ser en la casa 916, en Oro Castellón 916, Concepción. La entrada vale 500 pesos. El cine Musgo, el mismo miércoles 28, dan la primera película de Wes Anderson, que es una comedia de crimen, que fue coescrita por Wes Anderson y Owen Wilson, y actúan Owen y Luke Wilson, te encantaría porque te gustan los tres, que se llama Bottle Rocket. Es que me gusta porque son locos pero sensibles. Tienen algo diferente a otros directores. O sea, a otro amigo cinematógrafo. Y Wes Anderson es otro director que crea mundos, ¿no? Sí. Esto es en Traful, ahí en Barros Arana 54, a la entradita de Barros Arana, ya cerca de Prat. ¿Qué es un bar? ¿Qué es? Hay que ir a ver lo que es Traful. Me he olvidado porque he pasado por ahí para mirar y cuando llego me olvido y sigo de largo. Vamos a la cartelera que nos queda re poco tiempo. En las salas de... Tradicionales, Cinemark y Cineplanet. O sea, no, comerciales. Se estrena hoy día Baywatch, Guardianes de la Bahía. Uf. Una comedia basada en la serie de televisión de... ¿Cómo se llamaba? Pamela Anderson. No, ya me acordé primero. Estaba pensando, ¿cómo se llamaba el actor este que además era cantante y estuvo en el Festival de Viña? David Hasselhoff. Pero en esta ocasión quienes actúan son La Roca, Dwayne Johnson, Zac Efron y Alexandra Daddario. Y está en tono de comedia. Así que quienes quieran ver una comedia, ahí tienen. Y la otra película se estrena Los Padecientes, que es un thriller argentino con Benjamín Vicuña y la China Suárez, que ahora son pareja. Y él estrena un psicoanalista que recibe la visita de una mujer muy atractiva, que es la China Suárez, que le pide que le ayude con su hermano, que está sospechoso de haber asesinado a su padre. Y el hermano tiene problemas psiquiátricos. Pero decía que la paciente que iba, o la cliente, no sé, tenía 17 años. ¿Cómo hace la China Suárez? No lo sé. Bueno, la magia del cine, pues, ya sé. Y la que no se va a estrenar acá, pero que sí hay que ver, así que tienen que ir todos a Chillán, o esperar agosto, es Patterson, de Jim Jarmusch. Muy, muy buena película. Que ya la comentamos, y podríamos seguir tirándole flores a esa hermosa película. Es que esa película va a ser una película que uno va a ver recurrentemente, o una parte de la película, o va a leer uno de los poemas, o va a acordarse de una escena. Porque son esas películas que te marcan nomás, punto, no tiene otra cosa. Y es como hacer una gran obra con pocos recursos, una sencillez. Y es casi zen esa película. Es así zen, que sí. Patterson va a estar en Chillán, en La Serena, en Santiago, en Puerto Varas y en Valdivia y en Constitución a partir de hoy. Y para despedirnos, porque ya llegamos al final, nos vamos a quedar con un poema de Patterson que se llama Todos los mejores poemas, en la voz de Adam Driver y con la música de Skrull, que es la banda de Jim Jarmusch, que pone la música en la película, aparte de algunas otras canciones que no son de ellos, que aparecen en la película. Así que nos despedimos escuchando a Patterson, al personaje, con uno de sus poemas, los mejores poemas. Hasta el próximo jueves, y nos encontramos aquí en Radio Leufú, en Notas en 35 milímetros. Hasta luego. Love poem. We have plenty of matches in our house. We keep them on hand always. Currently, our favorite brand is Ohio Blue Tip, though we used to prefer Diamond Brand. That was before we discovered Ohio Blue Tip matches. They are excellently packaged, sturdy, little boxes with dark and light blue and white labels with words lettered in the shape of a megaphone, as if to say even louder to the world, here is the most beautiful match in the world. It's 1.5-inch soft pine stem capped by a grainy dark purple head. So sober and furious and stubbornly ready to burst into flame, lighting perhaps the cigarette of the woman you love for the first time. Thank you. Here is the most beautiful match in the world. So sober and furious and stubbornly ready to burst into flame. Lighting, perhaps, the cigarette of the woman you love for the first time, and it was never really the same after that. All this will we give you. That is what you gave me. I become a cigarette and you the match. Or I the match and you the cigarette. Blazing with kisses that smolder toward heaven. Another one. When you're a child, you learn there are three dimensions: height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension: time. Then some say there can be 5, 6, 7. I knock off work, have a beer at the bar. I look down at the glass and feel glad. Glow. When I wake up earlier than you, and you are turned to face me, face on the pillow, and hair spread around, I take a chance and stare at you, amazed in love, and afraid that you might open your eyes and have the daylights scared out of you. But maybe with the daylights gone, you'd see how much my chest and head implode for you, their voices trapped inside like unborn children, fearing they will never see the light of day. The opening in the wall now dimly glows, it's rainy, blue, and gray. I tie my shoes and go downstairs to put the coffee on.